breves estatales. Un neonato fue hallado sin vida la tarde de ayer en el kilómetro 132 de la autopista Puebla-Orizaba, mientras que a un costado de ese lugar, al fondo de la barranca, las autoridades policíacas encontraron sábanas y edredones manchados de sangre. Cabe mencionar que en Puebla, de agosto a la fecha con este, ya son 3 casos en los cuales las madres abandonan a su recién nacido o bien un bebé en gestación. La Secretaría de Educación Pública presentó una denuncia contra María del Carmen Cruz Hernández por su presunta responsabilidad en el despojo de libros de texto a alumnos de la escuela primaria Leona Vicario en la localidad de Tlapacoyan, municipio de Santiago, Veracruz, porque sus padres no habían pagado las cuotas de recuperación. Y finalmente, con todo y los operativos que han implementado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Uber seguirá operando en Tabasco, así lo indicó Luis de Uriarte, vocero de la empresa Uber México. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.